Estamos en comunicación con el doctor en leyes, el señor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo le va? Buen día, Mauricio. Buen día, Mauricio. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Bien, ahí no, saliendo de un interfaz. De un desliz. Bien, siempre sucede, sí, no hay problema. Bueno, Mauricio, vamos a seguir charlando sobre derechos laborales y todo lo que eso conlleva. Te cedemos la palabra para que desarrolles y después, si te parece, alguna pregunta que surja. Obvio, lo vamos conversando. Bueno, ya como esto, agradecerles a ustedes y a la audiencia, porque bueno, viene ya siendo una costumbre de todos los años, así que una sana y linda costumbre. Así que bueno, primero eso que nada, agradecerles y la bienvenida del año, por lo menos para mí. Sé que ha estado el doctor Barraza en otros programas. Yo, como iba a ser el primer programa en el que participaba, y por ahí un poco para empalmar lo que había dicho el colega en anteriores comunicaciones, quería hacer un paneo de cuáles son los derechos que tiene el trabajador o de los que vamos a ir desarrollando por ahí más puntillosamente a lo largo del año. Quería contarles cómo es la normativa laboral, cuáles son los distintos problemas que pueden ir apareciendo, haciendo un paneo en cada una de las, o algo muy general en cada uno de los institutos de los derechos que tienen los trabajadores, por ser tales. Hay una serie de principios que rodean lo que es el derecho de trabajo y que, bueno, y que vienen a romper por ahí muchas de las cosas que los patrones le dicen en la empresa engañando a los trabajadores. Por ejemplo, tenemos el principio de la norma más favorable para el trabajador, que establece que si vos tenés dos leyes, una que establece determinados derechos y otra que establece un piso mucho mayor de derechos, siempre se va a aplicar la norma que es más favorable para el trabajador. Es decir, no es que te puedan, si vos tenés un convenio colectivo que es a la baja, que viene siendo una costumbre cada vez mayor hacer la reforma laboral por convenios colectivos, y tenés una ley que establece más derechos que ese convenio colectivo, se tiene que aplicar la ley, no porque se haya negociado, porque el sindicato haya traicionado a la base, haya negociado a la baja, se tiene que aplicar ese convenio. Ese es uno de los principios que rige el derecho laboral. Otro de los principios es el principio de irrenunciabilidad. Hay derechos que no se pueden renunciar, solamente se pueden negociar con una justa composición, pero no se puede renunciar. Entonces muchas veces suele suceder que te hacen firmar cosas en la empresa, en tu lugar de trabajo, que te dicen que renuncias a las vacaciones, que renuncias a la licencia, etcétera. Eso no tiene ninguna validez, nada más que, bueno, obviamente también lo utilizan para asustar al trabajador y que después no realice ningún tipo de reclamo. También la antigüedad del trabajador es otro de los derechos que se otorgan en la norma laboral, que es la ley de contrato de trabajo. Los trabajadores tienen que entender que la antigüedad que tienen es durante toda su vida en el trabajo. Es decir, que si yo estoy en un trabajo, por determinada razón me despiden, y después se arrepienten o lo que sea, que me vuelven a incorporar en ese trabajo, esa antigüedad tienen que entender que ellos es la antigüedad que han tenido durante todo el trabajo. Es decir, si yo estuve cortado durante 10 años, 3 años me desvincularon, al otro año volví a estar 3 años, se entiende una antigüedad total de 6 años. Uh-huh. Es decir, eso es importante para calcular los despidos, para calcular los salarios que van subiendo con la antigüedad, etcétera. Entonces, la antigüedad siempre durante toda la relación laboral. Después, otro de los principios, los beneficios que tiene el trabajador por ser tal, es el beneficio de la gratuidad. Siempre que el trabajador quiera hacer un reclamo en la justicia laboral, y en el ámbito administrativo, tiene justicia gratuita, por así decirlo, por lo menos hasta que salga la sentencia, porque de lo contrario, si en el resto de los juicios hay que pagar determinados impuestos, determinados abonos, si el trabajador tuviera que pagar eso, se limitarían mucho los reclamos y bueno, y se le estaría negando el acceso a la justicia al trabajador. Uh-huh. El trabajador en nuestro orden, en nuestro sistema legal, en el sistema legal argentino, si bien todas las personas tienen que estar protegidas, por el artículo 14 bis establece que el trabajador necesita una protección extra. La Corte lo ha definido como un sujeto de preferente tutela constitucional. Es decir, que hay que hacer mucho cuidado en la persona del trabajador y hay que cuidarlo especialmente, ¿no? Dice la Constitución y ya lo ha dicho la Corte. Entonces, todos los derechos que se le garantizan a los ciudadanos, hay un foco, un plus en el ámbito de los trabajadores. Porque obviamente se encuentran en una situación de desventaja a la hora de negociar o una situación de inferioridad de poder con respecto a su patrón, que tiene todo el capital, que tiene todo, que lo tiene atado de pies y manos por un trabajo que obviamente el trabajador necesita y el trabajador no tiene más que vender que su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, por eso se establece que necesita una protección especial. Bueno, la ley de contrato de trabajo después continúa hablando de lo que es el contrato de trabajo. Muchas veces, que lo vamos a tomar sobre todo cuando hablemos de trabajo, de la registración del trabajo, el trabajo no registrado, eficientemente registrado, que es muy común hoy en la Argentina, una tasa del 40% de trabajo no registrado, que no se ha solucionado en los distintos gobiernos de los distintos signos políticos, sino que ha ido aumentando. Bueno, es algo importante para tener en cuenta. Someramente o muy resumidamente, por lo general siempre hay presunción de relación laboral frente a estas situaciones fraudulentas, como son las locaciones de servicio, como son los chicos que facturan, monotributistas, etcétera. Eso lo establece la ley de contrato de trabajo. Y también establece una solidaridad en el caso de las tercerizadas, cuando no se cumplen determinados requisitos, también ya los vamos a tomar específicamente. Después, con respecto a la forma de los contratos de trabajo, también es importante entender que siempre que hay una relación laboral, por más que no te hagan un contrato, por más que no te hagan firmar nada, eso no quiere decir que no haya contrato de trabajo. Siempre va a haber contrato, por lo general casi siempre va a haber contrato de trabajo, y el contrato puede ser verbal, y eso no significa que no deje de crear obligaciones para el empleador. Así que no, a los trabajadores, a las trabajadoras, no crean que no hay contrato de trabajo porque no firmen nada. Con que le paguen un salario y con que les den órdenes en un lugar de trabajo, ya hay presunciones y por lo general ya hay contrato de trabajo. Siempre que entran a trabajar en relación de dependencia, tienen que registrarlos inmediatamente desde que ingresan a trabajar en relación de dependencia. El periodo de prueba es algo que existe, pero eso no quiere decir que porque vos estés en periodo de prueba no te tienen que registrar. La registración siempre desde el minuto uno. Si no, hay un incumplimiento del empleador que se puede reclamar, obviamente. Y después la renuncia, también tengan en cuenta que la renuncia al trabajo únicamente puede hacerse por telegrama laboral. Cualquier otro tipo de renuncia que se realice no tiene validez. Por si ahí alguna persona ha llevado adelante una renuncia por ahí un poco apurada, un poco anticipada, sepan que si no se ha enviado por telegrama laboral, esa renuncia siempre puede dejarse sin efecto. Nosotros obviamente siempre recomendamos que previo a la renuncia consulten a algún abogado, porque hay otras opciones para reclamar sin que sea la renuncia. La renuncia por ahí les quita muchos derechos y que nosotros obviamente fomentamos que se reclamen porque son derechos que tiene el trabajador, como les dije recién, como sujeto de preferente tutela constitucional. Bien. Después la norma... Sí, escucho. Ahí está, yo creí que terminabas. No, te dejo. No, y tranqui. Al final te hago una pregunta en particular. Dale. Bueno, y después hay una serie de derechos y obligaciones para las partes. Yo como abogado laboralista voy a hablar de los derechos de los trabajadores, las obligaciones que se encarguen los que hablan de esas cosas. Pero bueno, en cuanto a los derechos del trabajador, resumidamente, tiene el derecho al salario, como todos sabemos, pero después tiene derecho a estar en su lugar de trabajo. No pueden ser los cambios en el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo, etcétera, no pueden ser abusivos, porque si no se puede dejar sin efecto. Tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a que le den trabajo. Muchas veces cuando se quiere hostigar a alguien, le sacan el lugar de trabajo, lo dejan en una pieza solo, no le dan tareas, etcétera. El trabajador tiene derecho a que le den trabajo, a la igualdad en el trabajo, al pago de los organismos de la seguridad social, entre otros. Y además también tiene derecho a otras situaciones, a otras instituciones, que por eso es tan importante también que el trabajador se encuentre registrado. Tiene derecho al aguinaldo, a las vacaciones, a las distintas licencias, licencia por enfermedad, licencia sindical, licencia por cargos políticos, etcétera. Las mujeres, el derecho a la protección a la maternidad, que se está luchando mucho porque la protección a la maternidad también sea un cuidado compartido y los hombres también tengan una licencia para poder ejercer de manera conjunta con una compañera la guarda, el cuidado de los menores y al mismo tiempo las tareas que sean también compartidas. Y bueno, eso. Y con respecto a la jornada de trabajo, también tenemos normas que la regulan y que están en la ley de contrato de trabajo, con una jornada máxima de trabajo que no puede ser superada, el derecho al descanso, el trabajo nocturno, el trabajo insalubre, cómo están reguladas las horas extras. Vamos a ir tomándola en cada uno de los programas vamos a ir tomando estos institutos de manera particularizada. Y por último, bueno, cuando se produce la extinción del contrato de trabajo, ¿por qué se produce? Si es por despido, si el despido es sin causa, si el despido es con causa, si el despido es discriminatorio, qué sucede cuando el despido es discriminatorio, cuando muere el trabajador, cuando muere el empleador, qué sucede, y por último también, qué pasa cuando el trabajador se jubila. Por ahí, bueno, vamos a ir viendo los distintos tipos de indemnizaciones, si corresponden, no, cómo hay que hacerlos, cómo hay que reclamarlas, etcétera. Uh-huh. Por ahí un poco eso muy resumidamente, son los derechos que el trabajador tiene y como tal, y los que vamos a ir tomando a lo largo del año y que vamos a ir en cada uno de los programas e ir especificando. Ajá. Bien, o sea que eso sería más o menos todo, chicos. Has hecho un paneo de qué es lo que se va a hablar durante el año, buenísimo, buenísimo para ir exactamente sabiendo qué esperar cuando les escuchamos en la columna. Hay una pregunta en particular, este tema de la continuidad, de que yo no, la verdad no lo sabía, el derecho a la antigüedad, ¿no? Y la continuidad, sí. si te despiden o te desvinculan por lo que sea, no sé, cualquier cosa puede pasar, no sé, una licencia de un año que te tomes y sin goce de sueldo, no sé, me está saliendo eso. Uh-huh. Pero hay una particularidad, por ejemplo, en el sector gastronómico, que cada tanto los dueños de los restaurantes, hoteles y demás, cada tanto hacen una especie de quiebra mentirosa, cambian la razón, no, me sale razón social. Exactamente, sí, es la razón social. El razón social de la empresa. Entonces vos te dicen, bueno, firmame este papelito, vos empleado, te vamos a asegurar el trabajo, pero vos firmame un papelito que renunciaste, y para eso se acorta la antigüedad, pasa un montón eso. Te acortan la antigüedad y ¿cómo hacer para, primero, agarrar y garantizar o tener fundamento para decir, no, esto no, vos me tenés que respetar esto que acabas de explicar vos, Mauricio, y otra, me imagino, un sindicato que te apoye, que lo veo difícil, el sindicato gastronómico es bastante complicado. Pero bueno, bastante. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si no me responde ni el sindicato ni el patrón? Mira, yo primero que nada, porque soy mucho de extracción sindical, lo primero que le digo a los compañeros, que entiendo todas las trabas que tiene y que vos me referís y que son ciertas, pero yo nunca dejo de consultarles o de preguntarles qué posibilidad hay de contar con el apoyo de la organización gremial. Siempre les recomiendo tratar de organizarse gremialmente, porque si bien yo soy abogado, entiendo que muchos de los conflictos, incluso el mismo derecho laboral, ha sido creado a partir del reclamo de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Entonces les digo que traten de ver qué posibilidades tienen de contar con el apoyo de la organización gremial, obviamente siempre cuidándolos a ellos, ver qué posibilidades de organización tienen los compañeros en el mismo lugar de trabajo, y después, bueno, en última instancia tenemos el reclamo judicial. Los trabajadores tienen un piso de derecho, como les decía, que están garantizados por la ley. Y la misma ley establece que si hay una situación de fraude, esa situación de fraude se considera nula y se tiene que aplicar lo que realmente existe. En este caso que vos me referís de la gastronomía, es una situación fraudulenta. En realidad se están creando sociedades con el único fin de defraudar al trabajador y los derechos que éste tiene como trabajador. Entonces, si nosotros tenemos que realizar un reclamo por esa situación, hay que reclamar la real antigüedad, hay que demostrar la situación fraudulenta, y obviamente la antigüedad no tiene ninguna validez, todas esas renuncias que ha ido haciendo la empresa, y se aplica como si fuera una única empresa. No sé si me expliqué, si me expliqué, sí, pero sí. Es medio técnico, pero si toda situación fraudulenta que realicen no es de ningún efecto, y se tiene que aplicar la realidad, lo que sucede en la realidad, que se llama principio de primacía de la realidad. Sí, y también ver la manera, ¿no? Por eso también la organización sindical, para poder continuar el vínculo laboral que sí, en realidad la fiscalización tiene que hacer la organización sindical, que sé que no sucede, pero la organización sindical tiene que estar recorriendo los lugares de trabajo, no tiene que estar atornillados en su sede. Para eso tienen licencia gremial, etcétera. Tienen que estar recorriendo los lugares de trabajo de la organización sindical y ver las situaciones, cómo están los derechos de los trabajadores, pedir todo que se cumplan efectivamente, y si ve una situación irregular, organizar a los trabajadores, reclamar en los ámbitos jurídicos correspondientes, pero también organizar a los trabajadores para decirle, bueno, acá hay incumplimiento de derechos y vamos a ir a reclamarlo. Obviamente sé que por ahí prima otra lógica, como vos me decías, en el ámbito de la gastronomía es terrible. También hay muchos supuestos donde a los trabajadores los contratan por el periodo de prueba y los despiden en el periodo de prueba. Y se van rotando los trabajadores, lo hacen mucho las empresas tercerizadas, etcétera. En ese caso que te despiden un periodo de prueba y te vuelven a contratar y después te vuelven a poner en periodo de prueba y te vuelven a despedir durante ese periodo de prueba, bueno, eso también es fraudulento y se entiende que la antigüedad es toda la que has estado en un mismo lugar de trabajo. Perfecto, perfecto. Bueno, Mauricio, no sé si hay algo más que quieras desarrollar, si no, desde ya agradecerte el aporte y la información. Por mi parte no, ya vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros que tengamos seguramente. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Chicos, les mando un abrazo grande a ustedes y a la audiencia.